salir con mis amigos, yo quiero bailar. Yo tomo por ese amor que me he engañado, por ese amor que me ha dejado, que nunca volverá. Yeah.